Y en nuestro recorrido por los cargos institucionales en materia turística dentro de este Día Mundial de Turismo, vamos a conversar durante los próximos minutos con la diputada de Turismo en la Diputación Provincial de Cádiz, la vicepresidenta del Patronato de Turismo de la Diputación, con María Dolores Varo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos también la bienvenida. María Dolores Varo, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, María Dolores Varo, como experta en el sector, y ya no solo por el cargo que desempeña, sino también como diplomada en turismo, pues queríamos preguntarle ya no solo por inversiones, por acciones, por intervenciones que se lleven a cabo, ¿no?, en materia turística en la provincia de Cádiz, especialmente a través de la Diputación, que también se lo vamos a preguntar, pero queríamos también conocer pues un poquito el ámbito de la reflexión dentro de lo que ha sido el turismo en la provincia de Cádiz, aprovechar, ¿no?, bueno, pues que es especialista en la materia, para que nos explique cómo ha evolucionado en los últimos años el turismo en la provincia de Cádiz. Bueno, pues yo desde mi humilde punto de vista puedo decir que el turismo en la provincia de Cádiz ha evolucionado de una forma muy positiva, ¿no? Está claro que hoy en día es uno de nuestros motores económicos que tenemos en la provincia y tenemos la suerte, ¿no?, de haber... a lo mejor hasta de haber llegado al turismo un poco después de ese boom que hubo en los años 60, y por eso mantenemos una provincia con un turismo más sostenible y más exquisito, ¿no?, que es lo que realmente hoy en día van buscando los turistas y es lo que ofrecemos en nuestra provincia. Distintos aspectos además también que se han venido trabajando dentro del sector turístico en la provincia de Cádiz. Por ejemplo, aludíamos antes a la estacionalidad del sector y cómo poco a poco, bueno, pues ese hándicap se va superando, ¿no? En realidad, y hay turistas prácticamente durante todo el año, no solo en verano. Bueno, pues sí, la verdad es que es un trabajo conjunto, ¿no? El turismo no puede ser de otra manera que de la forma conjunta de administraciones públicas y empresarios privados. Y de esa manera, pues cada vez vamos consiguiendo alargar más la temporada y luego, pues jugando, ¿no?, jugando con las ventajas que nos da nuestra provincia y aprovechando y poniendo en valor por cada uno de los recursos que tenemos, naturales, culturales, la gastronomía y todo lo que tenemos, ¿no? Ahí en Ubrique, por ejemplo, pues poniendo en valor cada vez más lo que es el tema de la piel, ¿no?, que también se ha convertido en un referente y en un gran atractivo turístico de la zona. Y bueno, pues revalorizar el turismo de interior, ¿no?, que esa es también una de las apuestas principales de los últimos años de la Diputación Provincial. Bueno, pues ahí estamos viendo cada vez más los frutos. Ya el año pasado los números fueron muy interesantes porque los datos estaban siendo muy buenos y este año pues ya superan, ¿no?, las expectativas creadas, ¿no? Se está promocionando muy bien lo que es el turismo tanto en nacional como cuando vamos a ferias al extranjero, y estamos viendo como cada vez más el interés, ¿no?, que muestra la gente por acudir y conocer toda la zona de interior, toda la sierra de la provincia de Cádiz, pues es cada vez mayor, ¿no? Promover ese turismo vinculado, como decía antes, a la cultura, a la gastronomía, a la naturaleza, al deporte. Esas son líneas emprendidas, ¿no?, por las instituciones que colaboran además también con la organización de eventos turísticos que se puedan organizar. Eventos que a lo mejor no son turísticos, son deportivos o culturales, pero se puede sacar también ese partido, ¿no?, dentro del marco turístico. De hecho, ya incluso hay empresas dedicadas a la organización de esta serie de eventos. Bueno, pues sí, la verdad que nosotros lo que buscamos es sobre todo el cuidar, ¿no?, esa sostenibilidad, que es lo que buscamos desde la Diputación Provincial, y ver cómo los eventos, como por ejemplo, como bien mencionas, ¿no?, los eventos deportivos cada vez atraen más gente. El deporte es un turismo cada vez más creciente también, ¿no? La motivación del turista es muy variada, y aprovechar ese tirón que está teniendo el turismo deportivo, aprovechando nuestros parajes naturales tan especiales que se puede practicar casi cualquier tipo de deporte, pues era de obligado cumplimiento, ¿no?, para la Diputación aprovechar todos esos recursos. ¿Hacia dónde se dirige, por tanto, el turismo en la provincia de Cádiz? Bueno, pues el turismo, yo creo que ya cada vez estamos consolidando más ese turismo de calidad, que es lo que buscamos en nuestra provincia, un turismo que cada vez a lo mejor se mueva más en otras épocas del año, que es lo que estamos viendo, ¿no?, como ofertándole distintas opciones, tanto de ocios deportivas, gastronómicas, se mueven en fines de semana, en puentes, en eventos concretos especiales que realizamos en la provincia, y sobre todo eso, ¿no?, vinculado a la calidad, ¿no?, del turismo y a la sostenibilidad, que es lo que queremos para que se mantenga durante muchos años. La Diputación se ha comprometido especialmente, por ejemplo, en la promoción, en el patrocinio, ¿no?, de eventos deportivos. Pues sí, la verdad es que hemos colaborado en muchos eventos deportivos, organizamos también muchos de ellos, porque creemos que es un gran atractivo, ¿no?, para atraer a los turistas a nuestra zona. Ya solo por el hecho de los que vienen a participar en los eventos, normalmente vienen con acompañantes, y es el gancho a lo mejor que necesitamos para atraerlos hasta nuestra zona, que de otra manera a lo mejor no vendrían, y luego ya una vez que han conocido la zona, pues seguro que vuelven a repetir. También hay un concepto que en el que se está trabajando desde la Diputación y que sé que nos gustaría pues dar a conocer, ¿no? Hablamos del turismo digital, un concepto que se está potenciando, como decíamos, con una acción, además, una línea de acción dotada económicamente con 2 millones de euros, y que se amolda a lo que es la era digital, ¿no? Sobre todo esa dependencia actual de las redes que se puede usar pues como una herramienta más. Pues sí. Vamos buscando nuevas herramientas de atraer al turista, y no solo de atraerlo, sino de retenerlo en nuestra zona y de que quieran volver, ¿no? Entonces, por eso nos hemos embarcado en tres áreas distintas de la Diputación, entre PIXA, IEDT y nosotros, Turismo, en estos fondos europeos. Y vamos a hacer un proyecto que llame la atención a los turistas, ¿no? Vamos a ser capaces de ver los movimientos de los turistas en nuestra provincia, cómo se mueven realmente una vez que están dentro, porque hay veces que llegan al aeropuerto de Jerez y luego no sabemos realmente dónde van, dónde se dirigen, a no ser por los datos que tenemos en la oficina de turismo. De esta manera, pues vamos a tener unos datos más fidedignos y vamos a poder realizar ofertas más especializadas que le vengan bien a cada uno, conociendo sus gustos y sus preferencias. ¿Cuáles son esas principales líneas de intervención que tiene la Diputación y en materia de turismo, obviamente, y que repercute, por ejemplo, en nuestra localidad, centrándonos ya en Ubrique? Bueno, pues nosotros sobre todo nos enfocamos a lo que es la promoción, el fomento del turismo y el desarrollo, y centrándonos en Ubrique, pues hemos realizado varios fan trips, que son viajes de familiarización. Hacemos viajes con prensa especializada también, que este año, pues por ejemplo, ha habido algunos de ellos, de revistas muy especiales como Lonely Planet, ha estado en la zona, ¿no? Ha estado en Ubrique, y estamos hablando de revistas que son de tirada a nivel nacional, con una tirada de hasta 65.000 ejemplares, ¿no? Luego hacemos también viajes para influenciadores de blog trip, que son agentes que se dedican y son expertos en crear, ¿no?, experiencias para en el entorno rural, sobre todo. También los hemos movido este año por aquella zona. Luego, para revistas más especializadas también, como hablábamos, de turismo deportivo, pues también estamos haciendo. Y luego, pues las promociones, ¿no? Aparte de llevar estos paquetes que realizamos concretamente para que conozcan la zona, y lo hacemos desde el patronato de la Diputación, organizamos estos viajes con ellos, los llevamos a la zona, los atendemos durante estos días. Luego son los mayores prescriptores de nuestro destino, ¿no? La verdad es que funciona muy bien. No obstante, también nos dedicamos a promocionar Ubrique siempre que acudimos a una feria, ¿no?, ya sea nacional o internacional. Hay veces, pues, que el alcalde, la alcaldesa de Ubrique o el concejal, ¿no?, nos acompañan a otros eventos, y otras veces, pues, cuando no vienen, pues nos mandan material y se presentamos con los técnicos que llevamos desde el patronato Ubrique en cada una de las ferias a las que acudimos. Y luego, además, también están las inversiones que pueden repercutir directamente en las infraestructuras turísticas, ¿no?, del municipio. Bueno, sí, desde la Diputación pues también estamos ayudando a todos los pequeños municipios en todas las obras que contribuyan también, no solo a la mejora del turismo, sino a la mejora también de la calidad de vida de los vecinos, ¿no?, que también trabajamos para ello. Esto tiene que ser totalmente compatible entre vecinos y visitantes, y la verdad es que sí, ¿no?, han sido muchas las apuestas que se han hecho en Ubrique, desde la reparación de un vertedero, ¿no?, para la calidad medioambiental que decimos que buscamos con el turismo sostenible, hasta la mejora de calle, la mejora de pavimento o el equipamiento urbano, ¿no?, que tan necesario es también para que los turistas y vecinos disfruten de esto. Por todo eso que nos está contando, sí que ha evolucionado, ¿no?, considerablemente el turismo. No tiene nada que ver con lo que era, pues vender antes Cádiz, turismo de sol y playa. Pues ha cambiado muchísimo, ¿no?, la manera de promover turísticamente, pues todo lo que es la provincia, todos los atractivos, ¿no?, que pueda tener y bueno, pues lo que se pueda vender en el exterior. Claro, ya el turismo es totalmente segmentado. Desde el Patronato de Turismo trabajamos ahora mismo, estamos realizando unas mesas sectoriales que nos dividimos por segmento, ¿no?, del turismo golf, sol y playa, como dices, o nosotros lo incluimos en vacacional, turismo deportivo, naturaleza, y vamos enfocados a cada uno de ellos, ¿no?, aparte de muchos más, ¿no?, tipos de turismo que me vienen ahora a la cabeza, como por ejemplo el auge que está teniendo también el turismo ornitológico, ¿no? Pues nos centramos perfectamente en ellos y acudimos de la mano de, ya le digo, realizando el plan de acción de la mano siempre con los empresarios y los agentes de los territorios, pues vamos enfocados a la promoción en estos destinos específicamente, porque la gente cada vez busca más específicamente lo que quiere ver, lo que quiere hacer, lo que quiere concretamente, ¿no? Entonces nos vamos especializando en distintos segmentos y vamos enfocados directamente al mercado que queremos acudir. Es una manera diferente, ¿no?, de trabajar en el marco turístico, en el marco de la promoción. Desde Ubrique se apuesta por las certificaciones de calidad para sus infraestructuras turísticas con, bueno, una manera de diferenciar, ¿no?, ante la oferta actual. El CITE, por ejemplo, la Q de calidad. ¿Esta es una acción obligada? Bueno, yo creo que todo aquel que quiera obtener unos resultados positivos del turismo sí tiene que apostar por estos sistemas de calidad. Los sistemas de calidad no solo dan el prestigio, ¿no?, que mucha gente cree que es lo que le dan, sino también ayudan a conocer, ¿no?, cómo se debe tratar, por ejemplo, en este caso que hablamos de los turistas en las oficinas de turismo, cómo se debe tratar y cómo se debe atender a esta persona cuando llega a esta oficina de turismo y qué información y qué modo de atenderlo es el que hay. La verdad es que es muy importante estos estándares de calidad si nos queremos diferenciar, como hablamos, en un turismo realmente, pues, un turismo de calidad. ¿Qué nos queda por hacer en materia turística en esa zona en particular, en la zona de los pueblos blancos? Bueno, pues la verdad es que yo creo que la zona de los pueblos blancos tiene una fortaleza y es la unión que tiene entre los pueblos, ¿no? Es muy fácil de visitar y de entendernos, ¿no?, con la zona, con los alcaldes y la gente de la zona. Y yo creo que tiene esa misión de eso, de seguir promocionando en conjunto, ¿no?, y con el apoyo de otras instituciones lo que es la zona de la sierra y sobre todo aprovechando los productos autóctonos, ¿no? Ya muchos pueblos lo hacen, entre ellos, ya le digo, Ubrique, yo creo que ahora mismo es uno de los referentes de la sierra con la piel de Ubrique que ya se vende sola, pero bueno, desde las administraciones y con el ayuntamiento a la cabeza, pues ayudamos en todo lo que podemos para promocionar y que la gente acuda a la zona. Ya luego es mantener, ¿no?, a este turista. Siempre hay que estar también ofertando nuevas cosas y eso, pero sin perder nunca los orígenes de cada tierra, ¿no? Yo creo que ofertándolo como somos y los productos que tenemos, dándolo a conocer y eso, pues mantendremos un turismo de calidad en la zona. ¿Es relativamente fácil vender todo lo que tenemos en la provincia de Cádiz? Bueno, la verdad es que yo tengo la suerte de hacer lo que me gusta, de hacer lo que estudié, y realmente de vivir en una provincia como la que vivimos, ¿no?, tan tan espléndida, con tantos recursos, con eso, la verdad es que es fácil, es un placer, ¿no?, poder hacer lo que yo hago, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí sí me da una satisfacción, y sobre todo cuando acudimos a ferias, tanto nacionales como internacionales, ya le digo, todo el mundo, y esa ilusión cuando tú le dices de Cádiz, y ya te prestan esa atención y eso, y la verdad es que sí, es muy especial y es muy bonito. Y bueno, y hacerlo además también en una institución dentro del marco provincial, bueno, pues muchísimo mejor, ¿no? Porque se cuenta con los recursos para poner en marcha todas esas ideas, todos esos proyectos, ¿no?, que pueda tener dentro de ese ámbito. Bueno, pues por desgracia, la verdad es que los recursos no son ilimitados, ya nos gustaría a todos, ¿no? La verdad es que sí, pero bueno, con los recursos que tenemos, vamos, yo creo que estamos haciendo un trabajo bastante importante en promoción turística de la provincia y la verdad es que se va notando, ¿no? Los resultados son muy buenos, los números los hemos obtenido en los últimos días, los del INE, y hemos visto cómo volvemos a crecer a pesar de los excelentes datos que obtuvimos en 2017 y la verdad es que, pues, aportando, ¿no?, desde la administración que a la que pertenezco, que es la Diputación de Cádiz, nuestro granito de arena para que esto continúe en aumento y en creciendo en el turismo de calidad. Decíamos antes con el delegado, con Daniel Moreno, que el verano prácticamente acaba de finalizar y aunque no haya datos oficiales, ¿no?, por así decirlo, de las administraciones y demás, pero sí que se puede decir que hemos tenido un buen verano, ¿no? Bueno, pues sí, ahora mismo barajamos porque el Instituto Nacional de Estadística saca los datos sobre el 20 del mes siguiente, ¿no? Ahora mismo lo que hemos tenido es los datos de agosto, todavía no tenemos septiembre, como quien dice, pero sí estamos viendo cómo hemos superado el número de turistas el año anterior y estamos viendo cómo las pernoctaciones se están manteniendo en la misma línea que ya les digo que 2017, que hablamos de una cifra muy importante y el acumulado de pernoctaciones en el año pues ronda los 4 millones de pernoctaciones ya, ¿no? Así que es muy importante. Pues habla además también es que esas buenas cifras, ¿no?, que en materia turística se registran año tras año en Andalucía, se transformen quizás en ese empleo también de calidad y estable, sobre todo porque cada vez existe una mayor profesionalización del sector, ¿no? Bueno, pues sí, yo creo que todas las administraciones en conjunto, lo que trabajamos también cuando intentamos hacer estas promociones y estas cosas, es en esto, ¿no? Nos basamos en que ese empleo vaya creciendo, que este año ya ha crecido un 4,5% con respecto al año anterior, y cada vez se vaya convirtiendo en eso, ¿no? Un empleo más estable y de calidad. El sector turístico pues cada vez va creciendo y cada vez se va especializando mucho más, claro que sí. Entonces la profesionalidad que tienen ahora mismo nuestros empleados del sector turístico es magnífica, pero bueno, es algo que la verdad es que siempre tenemos que estar ahí las administraciones en apoyo a todos estos empresarios y a estos trabajadores para fomentar y complementar cualquier cosa que necesiten. Bueno, Día Mundial del Turismo en la jornada de este jueves 27 de septiembre, ¿qué supone para María Dolores Varo, diputada de Turismo en la Diputación? Bueno, pues la verdad es que es un día especial, ¿no? Es un día en el que se conmemora, se conmemora el Día Mundial del Turismo, es un acto que hacemos con mucho gusto desde la Diputación y es un reconocimiento que todos los años se le da a alguien que influye directamente, ¿no?, en el turismo en la provincia. La verdad es que es bonito, ¿no?, poder hacer este reconocimiento, siempre muy agradecido por todo aquel que lo recibe y poder participar y crear este tipo de actos, pues la verdad es que es un orgullo. Decía antes, ¿no?, el valor y la importancia de la promoción que se está llevando a cabo en esa localidad dentro de lo que es ese turismo industrial, ¿no?, con el sector de la piel. No sé si la pongo en un compromiso si le pregunto a la diputada si tiene piel de Ubrique. Pues sí que tengo. La alcaldesa, tengo que reconocer que es una gran embajadora y nos hace ver los productos y nos engancha para que compremos. Eso está muy bien. O sea que hay que venir a Ubrique a comprar piel de Ubrique, ¿no? Hombre, claro, por supuesto. Para tenerla hay que venir aquí también, ¿verdad? Y conocer nuestra localidad y, bueno, pues disfrutar también todos esos atractivos turísticos que tiene mucho Ubrique por mostrar y por vender. Sí, bueno. La verdad es que es impresionante el potencial que tiene y además lo está demostrando, ¿no? Bueno, vamos a quedar aquí nosotros agradeciendo muchísimo a la diputada de Turismo que nos haya atendido, a María Dolores Varo, nos haya acompañado hoy aquí en la sintonía de la mañana en este especial con motivo del Día Mundial de Turismo que le estamos ofreciendo a todos los oyentes de Radio Ubrique. María Dolores, algo más para finalizar, ¿qué le diría a los ubriqueños que nos están escuchando? Pues nada, que estén muy orgullosos de su tierra y que entre todos hacemos posible que el turismo vaya creciendo. Hoy, como Día Mundial del Turismo, pues hablamos de ello, y nada, que sigan trabajando así, que lo están haciendo bien en esa línea, y en conjunto pues conseguiremos que Ubrique vaya ganando en número de visitantes cada año. María Dolores Varo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.